Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Rock, como siempre anuncia, todos los peces el pez, capítulo número 77. Va a tener varias cositas muy interesantes. Ahora le decimos de qué trata. Continuamos con estos hindúes. Ay, muy lindo. Bien. Es la cortina, es una música clásica para los almuerzos, ¿no? A veces lo hace de noche la señora Mirta Legrand, la chiqui. Tenemos varios invitados y acá está llegando un quinto. Mira, hace rato que no somos muchos. ¿Estamos bien con los micros? Sí. Bien, esto habla de gente que no vino nunca a la radio. Tenemos una persona que participa por primera vez. Señor Fer Prieto. ¿Cómo anda, amigo? Vamos a aplaudir acá. Fernando Prieto, gracias. Póngase, por venir. Es la primera. Vamos a empezar a dar un preludio. Es un amigo muy íntimo. 77 programas, tardó en llegar a la radio. Lo engañamos. Uno de los invitados lo engañó. Y lo hicimos caer a la radio y viniste con un muy buen humor, ¿no? Fer, cerquita al micro. Buenas noches. Usted tiene una voz hermosa para la radio encima. Bueno, muchas gracias. Ay, se puso coqueto. ¿Cómo anda? Me puse cachondo. Bien, me trajeron engañado. O sea, pero que... te lo tomaste bien. Sí. Teníamos miedo, una de las posibilidades era que refunfunies. Y me encantó verte, pues yo vine alocado porque venimos de Sarandí, de la casa de uno de los energúmenos que está en esta mesa. Ahora vamos a presentarlo. Y te vi entrar muy bien, con un vasito de birra. Venís de Santo Remedio. Como tiene que ser. ¿Lo pagaste o lo robaste? No, lo pagué. Es un café, un expreso. ¿Quién es el que está hablando acá? El señor Alejo Ahmed. Pues saludamos al señor Alejo. Usted ha estado en el capítulo de la sabiduría, ¿cómo era? El de la filosofía, ¿cómo era? El saber. Y un personaje entrañable en el Los Muertos 2. ¿Recuerda? Sí. Qué lindo. Sí. ¿Cómo anda? Bien, por suerte. Usted es una sorpresa porque el señor que vamos a presentar ahora, que es el señor Patricio Ahmed, el hermano, enfrente de él, lo saludamos también. Me dijo que 80% de probabilidades de que vaya, me dijo. Como el clima, me dijo. Claro, y no solo vino, sino que vino con granizo. Es un pronóstico. Bueno, me alegra mucho que hayan venido. ¿Vas a estar tocando? ¿Te sí, vi con una guitarra? Sí, tenemos otra en el auto, si llegas a querer hacer algo. Alejito. Hay dos igual. ¿Hay dos? Vamos a tener un programa muy interesante porque el cuarto y último invitado, el señor Fer Sarabia, Vinchita, que lo conocen, por favor. Hola. Y estoy tan canchero que no uso auriculares. No hay auricular para usted. No lo necesita. No lo necesito. Bueno, él viene con un par de ideas innovadoras, ¿sí? Para este programa. Vamos a ver, de buscar una vuelta nueva. Vino con unas pretensiones muy altas. Fer, primero vamos a empezar a hablar un poquitito. Hay unas preguntas que nosotros hacemos a los invitados que vienen por primera vez, que son de sumo interés, ¿no? Para el conductor y la flamante audiencia del programa. ¿Pez de agua dulce o de agua salada? ¿Cómo se define? Salada. Bien, ¿hay algún tipo de argumento a la respuesta? No. Muy bien. ¿Membrillo o batata el dulce? Membrillo. ¿Membrillo? Y la última, y no menos importante, esencial, vital, hace mucho que no lo hacemos, ¿ombligo para adentro o para afuera? Para adentro. Para adentro, como casi todos. A ver, ¿lo podemos ver? Señor, está levantando. ¿Por qué mete panza? Si es radio, no se ve. Muy bien, ¿estaba más flaquito? A propósito, sí. Recuerda... 3 kilos bajé. Quienes escuchen este programa, hay un personaje entrañable, histórico, el señor... Ay, pero me voy a prender fuego. El ninja... ¿Cómo está? ¿Lo sacamos al aire, ninja? ¿Lo llamamos? Podríamos hacerlo. Podríamos llamarlo, ¿no? Sería muy bueno. Él participó mucho con Steffi del programa. Hace mucho que no viene y le creció la panza enormemente. Pero preocupante. Sí. ¿O no? Es muy poco tiempo. No para sacarle el cuero, digo. O se le torció la espalda, digamos. Puede ser las dos cosas. Sí, o tiene un tumor por ahí, no sé. Una cosa. Pegó el estirón. Una vez un amigo me dijo, me estoy dejando la panza, ponele. Podría hacer algo por el estirón. Bueno, quiero que vos, que sos la primera vez que venís, ¿conocías la radio o no? ¿Habías entrado al barrio cultural? No. Quiero que hagas una pequeña descripción de qué estás viendo acá, cómo, ¿la primera vez que entras en una radio? No es la primera vez que entro en una radio, pero esta no. ¿Y qué onda? Bien, superó mis expectativas. ¿Sí? ¿Te veo cómodo? Te hacía... Sí, cómodo, no estar cómodo, estoy con ustedes. Muy bien. Mis amigos. Eso justamente es lo preocupante. Te hacía en un lugar más oscuro. Más lúgubre. Más improvisado. Bueno, la luz en realidad suele ser verde, la que indica el on, el estar en el aire. Uh-huh. No sé, alguna cuestión probablemente medio pervertida de la dirección técnica de la radio puso una luz roja. ¿Va con usted? Va medio turbio, ¿no? De apodo Satán. Va con él. Bueno, vamos a pasar un poquito por la actualidad. Primero, vamos a arrancar así el programa y nos vamos a ir metiendo en el contenido decisivo. Primero, ¿estuvieron al tanto de lo que fue este episodio nefasto del Superclásico y demás? Empaña el fútbol. Sí. A ver, cuente cómo lo vivió. Quiero caer en eso unos minutos. Se vive con amargura, porque algo que tenía que ser un espectáculo, que era una definición, una alegría para digamos, dos parcialidades tan importantes como son Boca y River. Un espectáculo mundial, ¿no? Claro, y mundial a la vez, y termina en estos malos episodios, cosas que dejan mal parado también a la sociedad. Lo veníamos hablando con mi hermano, el conjunto, grado de violencia, ¿no? que está teniendo la sociedad. Yo, a mí lo que más me sorprendió es el hecho de que hincha de Boca o de River siguen en la misma postura de tildar a uno de cobarde, que no se anima a jugar el partido, cuando la reflexión tiene que ser más profunda. Lo vimos con Minchita, uno de River, que habló muy bien, ¿te acordás? Un muchacho de River que dice, yo tengo un hermano de Boca, la verdad, muy que ubicado. Muy lindo. Pero sí, yo veía los comentarios en Olé y no lo podía creer. Tipo, era Pablo Pérez, cagón. Era onda, no se puede creer. Yo, bueno, no sé si tuvieron. Vamos a hacer una lectura de una cosita que publicamos ayer en la radio. Me pareció bastante piola. En realidad yo creo que trasciende un poco... A ver, somos todos víctimas y seguramente responsables, como mínimo, de elegir a nuestros gobernantes también. Y hay cosas que trascienden a este gobierno puntual, pero hay cosas que tienen que ver con el gobierno puntual y que son un desastre. Que son un desastre decididamente. Bueno, acá encuentro un posteo de... A la noche estaba ojeado, loco. ¿Te acordás, bicha? Estaba bloqueado y me curaron el ojeo virtualmente. Una de las cosas lindas que tiene la tecnología. Fuera Bullrich, ¿sí? Así lo habíamos titulado. Bien, decía lo siguiente. Ok, no estoy mucho en el tema desde sus características en cuanto a legales y demás, pero me pregunto. Va, me recuerdo. Que por mucho menos nuestra sociedad sufre restricciones, suspensiones, clausuras, etcétera. La cultura, el arte, el rock son buenos ejemplos de esto. Censura, ¿no? La comunicación. Represión, bueno, eso está bien clarito. Ah, bien, el Facebook me está jugando una mala pasada. Eso está bien clarito. Es una sociedad en la actualidad que no goza de muchas posibilidades a la hora de expresarse. Hay una intervención constante, decidida, ¿sí? En demasiados ámbitos de distintos roles. Bien, ¿qué pasa con el fútbol? ¿Qué se pretende con el fútbol? Déjense de joder. Los negocios atentan contra el deseo genuino de abrazarse, de vincularse, de participar de eventos futbolísticos, de quererlos, de creerles. La violencia en torno a estos hace años que viene logrando permisos, licencias increíbles, al punto tal de no contar con visitantes. Estamos muy acostumbrados, pero piénsenlo un segundo. Es una locura. Sí. Y hoy, esto, por hacer. Sáquenlo, para siempre. Hasta que vuelva a tener algo que ver con lo que supo ser. Pero claro, el negocio hace que estos eventos se abran paso. Pasitos pequeñitos, insensatos, paradójicos, pensando en todo aquello de lo que somos privados. Y la bestia muta y muta, evoluciona, se transforma, se enferma, tal y como el progreso, tan perverso, absolutamente inverso. Vamos a escuchar un audio del PLG, citando con sus propias declaraciones a la ministra de Seguridad. Sábado 24 de noviembre, 18:43 de la tarde, encuentro esto, proveniente del sitio de Infobae, una nota que le hacen en televisión a Patricia Bullrich. A ver qué nos decía hace escasos días. ¿Qué pasó entre la mañana y la tarde? Bueno, entre la mañana y la tarde lo que pasa es que nosotros todo el tiempo estamos analizando la necesidad de que Argentina vaya normalizándose y vaya teniendo actitudes como suceden en cualquier parte del mundo. Normalizándose. Tuvimos experiencia en los Juegos Olímpicos que fueron muy positivos para el país. Con barra brava, claro. El presidente, claro, pensó que este clásico internacional... El dirigente pensó. Tenía que tener las Macri. Mismas condiciones que las tuvo en Brasil, por ejemplo, con públicos visitantes, y normalizar y comenzar por este partido que no es nacional sino internacional. Buen momento para empezar, ¿no? Con Boca River, final de Libertadores. Me pidió a mí que me reúna con la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos reunimos con la ciudad, hablamos también con el jefe de gobierno de la ciudad y con el ministro Campo, y nos pusimos de acuerdo en que estábamos en condiciones de garantizar la seguridad. ¿Cómo? En consecuencia, una situación que siempre nos plantean los clubes, que no se puede poner público visitante porque no hay condiciones de seguridad, nosotros dijimos no, sí, hay condiciones de seguridad, el Estado argentino, tanto nacional como la ciudad de Buenos Aires, garantizamos la seguridad. Y bueno, una vez que nosotros garantizamos esa seguridad para que la Argentina se ponga al nivel que está estamos en el nivel, tío. Campeonato como es la Copa de Libertadores. Ah, no. Ahora. ¡Qué desastre que sos, Bullrich, por favor! Una respuesta, me imagino que lo estarán pensando, lo estarán analizando. Los clubes empezaron a poner peros. ¡Mira qué hija de puta! A decir, bueno, no es el mejor escenario, ya tenemos, no tenemos los estadios preparados, o no estamos tan preparados para esto. Bueno, nosotros sí estamos preparados, la Argentina como país está preparada. ¡Qué cara dura que sos, hija de mil puta! Los clubes entienden que esto es importante y aceptan esta decisión que nosotros les hemos planteado. Ahora, por supuesto que finalmente el club es el que está en el campeonato, el socio de la Conmebol, y que finalmente tiene que decir cómo quiere jugarlo. Bullrich, le doy una pregunta. Bueno. Estamos en condición. Nada. Fuera Bullrich, una vez más. Bien, mientras lo vemos a Villita, fue a buscar una latita de cerveza. Lo estresa el tema de la actualidad deportiva. Villita, no, para, hablando en serio, ¿cómo hablamos un poquitito? Me gustaría que hagan todos los que quieran hacer alguna sensación, imprimir un poquito en esas páginas radiales lo que es su experiencia acerca de lo que pasó ayer, que para mí fue una vergüenza en muchos de los aspectos. La ministra de Seguridad dando garantías para que haya visitantes, por ejemplo. Es increíble el audio, no sé si le prestaron atención. dando garantías. Mirá, había 4.000 hinchas, que era lo que quería Macri, 4.000 hinchas de Boca, ¿sabes? Lo desmadrado. Después, como sociedad, sí, la señora que le ponía las bengalas a la nena, los choré, bueno, nada. Vincha o el que quiera hablar un poco al respecto. Bueno, vos sabés igual que con el tema del deporte, el fútbol, yo no soy un entendido. Trasciende igual esto. Pero igualmente hoy, para mí, se trató de un tema más cultural. O sea, había un micro con custodia yendo por una calle que estaba la hinchada contraria. Eso no debió existir. Y el micro ni siquiera debería haber tenido tipo custodia. Debe ser algo claro, normal. Bueno. Llega el micro, se disputa la final, una final histórica. Mundial, o sea, seguro se habla, no, acá, se habla en China, en Inglaterra, internacional. Y yo te conté, hay una estadística, una encuesta que se hizo en Inglaterra tipo en el 2000. ¿Cuál sería el digamos el sueño deportivo, el sueño la final deportivo soñada que te gustaría ver? Boca River en cancha de Boca, una, Boca Banfield, ¿no era? Banfield, ¿sabemos algo? Banfield juega ahora a las 9:30 con Racing. 9:30 con Racing. Pero creo que ya a nadie le importa. Y me sacó las ganas, te lo juro. Bueno, ya venimos, ¿no? A mí hasta me sacó las ganas de ver la final. De ver fútbol. Sí, y lo vi comentado por gente de uno de los dos equipos. Porque nosotros, en definitiva, bueno, nos gente de River que dijo, ya no quiero ni que se juegue. Es que ya no va a ser lo mismo tampoco. Yo ayer lo estaba viendo con Martín, que es un amigo que es de River. Ustedes lo conocen. Y bueno, no lo que decía él. Que Martín, con Ticho. Que sí. Lo veo perfecto. O sea, él es fanático del fútbol, ama a River, pero le pareció tan indignante lo que vio que, o sea, no tenía problema en que le sacaran los puntos a River, o sea, que lo salieran por la boca. Sabemos que en ese partido no se perdió, o sea, eso es lo que trasciende. Es lo que estamos hablando también hace un rato. A ver, es el reflejo de una sociedad enferma cada vez. O sea, lo tomamos como el problema que fue la medida de seguridad. No, el problema es la cultura de la gente. Pasa que empiezan a aparecer... Tampoco es justo. Con las horas empiezan a aparecer otras herramientas, como que hubo una entrega, o sea, como una especie de vendetta por lo que había pasado con los de River, con las entradas. Y porque vos, ese micro, el micro lo vemos como entregando, o sea, a la gente de River. Es terrible. Teniendo tanta gente ahí acumulada de la parcialidad local... Y lo podrían haber desviado. Parece como, digamos, elegido, parece elegido. Organización logística de seguridad, digamos. Parece que ni siquiera el ABC, digamos, de eso. No podés contener la llegada de un micro y queríamos, claro, que haya... Podrían haber vallado una cuadra antes. Y como hacen en el Congreso, ustedes, chicos, que trabajan en el Congreso, cuadras antes, ¿no? Se vaya una dos cuadras antes, se arma un perímetro. A mí eso es lo que me molesta y me preocupa. Que el negocio detrás, porque... A ver, la FIFA, la Conmebol, exigiendo que se jueguen los partidos. El médico de la Conmebol diciendo, está bien, a ver, en base a qué argumento, pero no sé si le hicieron la declaración, yo la publiqué. Que es onda, dos jugadores fueron lastimados, pero no hay indicios como para suspender el partido. Sí, tampoco tiene no tenía los elementos como para pero entonces no puedes determinar hacer un juicio, algo, digamos. No podía. Claro, pero no digas, realmente. Entonces juega por resguardo, por contención, por respeto. Queremos averiguar. Uno estaba en el hospital todavía. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, totalmente. Después la sociedad terrible. Pablo Pérez cagó. Es terrible. Yo creo que eso, la agenda. Eso es lo peor, porque más allá de la impericia de la policía, de la convivencia con la política, de los barra brava. Que existe, no, nos años. Deja en. O sea, en Orsay a nosotros como sociedad, porque vos ves las imágenes y podés decir que habrá algún que otro barra brava, pero muchos de ellos eran gente como nosotros, loco. Bueno, yo lo que creo... Gente común que va y legitima eso y están todos puteándolo. Pues puteándolo están todos puteando al micro, hijo de puta, te vamos a matar. Además, hay más de algún, qué sé yo, padre de familia... Nosotros fuimos mucho a la cancha. A tirar una piedra ahí. Sí. Nosotros íbamos mucho a la cancha y podemos contar que... El fútbol, en realidad, como expresión pasional, social, en sociedades generalmente, ¿no?, como la nuestra, que tiene bastantes elementos en contra, muchas veces no se encontró, no tirando piedras ni nada por el estilo, pero con una mano al corazón, quien se ha ido a la cancha, no se encontró a veces, alguna vez haciendo un canto que sí. Si lo piensa no opina de esa forma. No, racista, xenófobo. Cuando se instala algo... No, vamos a matar a todos. Oh, terrible, Godoy Cruz, chileno, claro. Puto. Tipo, pero quizás la gravedad también versa más bien por que ya está, desde la palabra al hecho, ya no hay tanto trecho. Eso es cierto, eso es cierto. Muy versito, buena. Pero, muy bien, usted lo había pensado esa frase. Claro, de una. Eso es cierto. No es lo mismo decir. Claro, lo vamos a matar, era figurado. Vos venís con la policía, que. Ir y romper, no, eso es cierto, a alguien, eso es cierto. Tirarle pero, un tiro a alguien. A lo que yo iba es que digo, evidentemente hay como un contagio cuando se están en esas situaciones. A ver, no digo que todos vayan a hacer eso, pero digo, ¿qué pasaba? No sé si nunca hablamos cuando íbamos a Banfield con Gimnasia de La Plata. Y te cruzabas un micro y te puteaban, te odiaban. Y digo, ¿de cuándo hay tanta mala onda? Y el día del partido, hay bronca, hay odio. Invoca River. A ver, no estoy justificando, es malísimo, pero digo, por ahí alguno se encuentra cantando, a ver, un poco más eufórico en su expresión de desdén. Pero hay algo más ahí. Hay algo más. Y si no, son errores. Sí, y eso, no, estamos en la previa de un evento internacional como el G20, digo. O sea, es mucho más serio esto. Y lo que me... se podrían haber guardado las piedras para tirárselo a Trump, ¿no? A Macri. Algo más importante que la verdad un evento deportivo. Pero exacto, con los que realmente son violentos. Eso es lo que me preocupa nosotros. A mí. ¿Por qué el fútbol se tiene que resolver en el momento? ¿Por qué hay intereses económicos? ¿Y por qué esta casa, el barrio cultural, estuvo clausurado? Y movilizaciones desde los sectores comprometidos de la cultura de Lanús se empezaron a movilizar para que se empiecen a cambiar estas cosas. No obstante, van a seguir estando. En Capital están las leyes sancionadas y operan del mismo modo contrario al beneficio de estas casas. Pero digo, las manifestaciones... Bueno, lo que pasó, las últimas manifestaciones, increíble. A 30 cuadras del Congreso. Ustedes lo deben saber mejor que uno, sí, ¿no? Y digo, ¿por qué cuando se quiere... se repele tanto, se frustra tanto los intentos de expresiones de justicia muchas veces, por causas laborales, por cuestiones relacionadas con los jubilados, y en el evento futbolístico no importa nada, no importa Pablo Pérez, no importa la gente, se tiene que jugar igual. Quedó de lado el es una deporte, vergüenza. Que digamos que te da un poco de salud a la sociedad, porque el deporte es eso. Y es cultura, obvio. Justamente expresión de la salud de un pueblo. Sí, bueno, igual ayer no quedó reflejado para nada. No, terrible. Sea... No, para mí, no sé. Bueno, quería que hagamos, si alguien quiere acotar algo más, lo puede hacer lógicamente. Sí, digo, rectifico lo que dije. Tampoco está bien tirarle piedra a Trump, no sé. Pero no, te entiendo. Lo que quise expresar no sé, es esa energía de yo ya no sé, mirá lo que te digo. Te complico, me complico en base a tu complicación. Yo ya no sé. Estoy escuchando mucho la mano de Filippi. Pero yo ya no sé si no tengo que clavarle un lápiz en el ojo al presidente. Porque ya no lo sé. Porque te lo clavan a diario. Claro. Ya no sé, boludo. Ya no lo sé. Como Gaby, participé. Claro. ¿Quieres? Gaby está muy enojada. Quizá está tan frustrada la gente que descarga, se desmadra por cualquier otro lado que no es. Digamos. Obvio que no es lo lindo, pero no nos gustaría llegar a esto. Pero bueno, eso también refleja también una impotencia de la gente. No por justificar el acto violento, sino que tiene una bronca cargada la gente que bueno, nos está desarmando como sociedad. Y bueno, y ahí tenés el ejemplo. Bueno, pasó esto. Entonces estuvo bueno que haya pasado esto. Lo que pero no, pero nos desnuda como sociedad. Sí. Pero lástima que pasa. A la intemperie como somos, loco. Somos sí. Esto. No somos esa final hermosa que todo el mundo quería ver. Y seamos eso. Había eso como somos. Toda una situación de. Ojalá nos haga reflexionar, qué sé yo, nos haga cambiar. Es increíble porque yo ya, sin saber que iba a pasar estas cosas, no lo puede pensar nadie. Ya, aparte, hasta desde la lluvia, el fin de semana anterior, la primera vez, tipo, parece estar supuestamente condenada esa final. Jamás pensé que iba a pasar eso, pero no les pasaba que tenían como una sensación de que algo raro. Boca River, una final de Libertadores, después de las cosas que habían pasado, de Gaspi, digo, yo ya sentía que no tenía que jugarse, que no podía haber un ganador. Porque lamentablemente no se la banca el perdedor. Porque hay un montón de cuestiones de fondo también. Es que todos estábamos viendo, uy, ¿qué va a pasar con el que pierda? Exacto. Llega a perder River, van a romper empaten, todo. Empaten, van a romper el McDonald's. Que empaten y se lo den a los dos. Sí. Todos estamos esperando eso. Paralelamente que te dicen no se puede usar el obelisco, después que te dicen que sí. O sea, está todo toqueteado. Está todo toqueteado. ¿Qué le pasa, Vinchita? ¿Está durmiendo? No, perdóname, pero bueno, estoy esperando hacer mis modificaciones acá. Esperaba escucharlo a Ale más enojado igual. Está muy controlado. Alejo, a mí me dijeron que está yendo el FBI a la casa de Alejo, por lo de las piedras a Trump. Me encanta la voz de Guillote. Bueno, bien, vamos. Están llegando. Hecho el descargo, lógicamente igual se pueden entreverar después en lo sucesivo del programa. Era necesario pasar por esto. Era necesario pasar. Eso es un espacio que se sostiene... En la protesta, muchos de los aspectos. En la consideración. Y la verdad que no hay. No hay una integración, no hay una tolerancia, no hay una consideración, una construcción social. Basta de hablar, pasta de hablar. En los costados de la boca, Babasónicos. Los hermanos Ahmed musicalizándonos de fondo, ex compañeros de El Pager, El Instinto para el Universo, actualmente en nuevos proyectos. ¿Cómo es la banda ahora, Patito? Quemando la nave. Quemando la nave. Ahora vamos a estar hablando un poquito de las próximas fechas. Hay un par de eventos que vamos a participar juntos. Bien, en este momento el señor Pinchita está muy serio. Está muy serio. Viene a proponernos una serie de modificaciones. ¿Sí? ¿Qué? Pásate para acá, Fer. Perdón. Estoy muy culón. Tenemos la radio minada de gatitos. La gata de acá. La gata de Mos Radio. Tuvo hijitos. Acá está conmigo, está conmigo. Si la haces hablar, es muy lindo. Gatos y blues. Es un tema de ratones paranoicos. Antes de que se vuelvan religiosos. Pincha, sí. Sigan ustedes musicando, ¿no? Cuénteme, estuvo laburando sobre los peces, estuvo escuchándolo en la casa. ¿Qué sensaciones le deja? ¿Vamos bien? Igual vos sabés que yo te escucho desde el 94, 95 más o menos. Sí. Al día de hoy. La radio por el Walkman. Y tengo un registro de todo. Bien. Me hice un, digamos, una ayuda a memoria. Bien. Como con cosas que yo te quiero marcar. Porque para mí no van ya por ahí. Perfecto. Ejemplo. A ver, trata de no hacerme quedar muy mal adelante la audiencia. Tenemos mucha gente hoy. Ay, lo trajimos a Fer. vino Fer con nosotros. Lo trajimos, me suena a manada. Y el que puso la cara soy yo. Porque bueno, yo pensé que se iba a... tenía que poner la voz en la el radio. El que va yo quería la voz. Va qué lindo voz. Tenerlo acá. Lo crachamos un poquito, 77 programas en venir, tardó. ¿Se siente lindo? ¿No te gusta? Sí, sí, siento muy a gusto. En un rato nos desnudamos. Voy a venir más seguido. Va a venir más seguido. Fer, cuéntenos. Bueno, te puedo enunciar un poquito lo que yo noté. Perfecto. Brevemente. Lógicamente, déjame ver si disierno o estamos de acuerdo. A ver, almuerzo, un trozo de pollo, no, esto es la dieta, perdón, me equivoqué. ¡Ah, muy bien! Aparte, pollo acá. La no. Gente vive en la granja. No, tampoco. ¿Eso que es una película? No. ¿Eh? ¿La gente vive en la granja? ¿Te acordás que te escribieron hoy La gente vive en la granja? ¿Qué era eso? Por la G. Que fue el... Bien, estuvimos hablando con Melanie, una amiga nueva, analizando nuestra grafología. Bien, vamos a estar hablando de eso en lo sucesivo. Bien. Bien. Tema programa. Bien. Creo que vamos a estar todos de acuerdo. Cortina musical. Bien. Por las dudas aclaramos, Fer es un entendido de la radio, consume eso desde muy pequeño. Y nada, se supone que estamos juntos en esto. Vamos a remarla para el mismo lado. Yo por mi experiencia, por mi programa de radio que tuve en el pasado. Bien, que sí. Se llamaba Buenos Días Vietnam. Sí, de estas noches. Cuénteme. Tema cortina musical. Bien, ¿qué pasa? Fish Rock. ¿Qué pasa? Todo bien, pero como que lo escuché 77 veces. Fish Rock, boludo, es el emblema del programa. Hay gente que escucha el programa y me dice, ¿cómo se llama la banda que está tocando antes? Es lo mejor que tenemos en el programa. Bueno, para mí no es lo mejor. Por ahí tenés algunas cosas que no te las puedo discutir. Pero eso, sinceramente, no... Ya fue, me parece. Ah, vos decís que anduvo, pero ya no va, ya no garpa. Tal cual. Ah, bueno, nos reconocemos un mérito. Ya está. Sí, los primeros 10, 15 programas. Hay que ayornarnos a los momentos de cambio. Te tenés que vos que amoldar a los cambios de ahora. Yo tengo unos temas o un temita que por ahí puede ir mejor. ¿Qué? ¿Lo tenés acá como preparado? Lo tengo acá. ¿Te animás a presentarlo? ¿Cómo sería esto? ¿Querés que presente el temita? ¿Cómo arrancaría el programa? Porque Fish Rock es la cortina de inicio. Es un emblema de todos los peces del pez. Igual también le cambiaría el nombre. ¿También le cambiarías el nombre? También le cambiaría el nombre. Esto es ridículo. A ver, ¿cómo arrancaría? Bueno, más o menos quedó claro la onda. Sí. Disco 2000. Es una muy bonita canción. Bueno, no sé. Bueno, podemos contemplarlo. Y el cambio del nombre del programa. Sí. El cambio de nombre siempre yo lo tuve en duda con vos. ¿Nunca te gustó el nombre? Es que bueno, sos un pez, amigo. ¿Cómo que no? Varitas de pescado. Do you like fish dicks? Bueno, para, no soy un pez. Bien. No eres un... Tiene todo un contenido conceptual. Nace de una obra literaria. Me dicen Peixe. ¿Qué nombre le pondrías al programa? Yo le pondría... Aprovecha el espacio. Me estás cagando el programa. Estás interviniendo en la radio. Pero me gusta. Porque yo comparto. Yo considero que vos me estás queriendo dar una mano. ¿Qué carajo harías al respecto? Le cambiamos la cortina. Bueno, ponele que hay que ayornarnos a los tipos de cambio. Hay que modificarlo. Ya fue Fish Rock. No sabemos ni de lo que habla la canción. Es en hindú. Bien. Te lo confirmo. La próxima te lo verifico. Bien. ¿Y cómo se llamaría ese programa? Y yo lo llamaría Todas las Vinchas, El Vincha. todas las vinchas, el vincha. Bueno, lo bueno es que cambio es revolucionario. Es integrador, no de géneros también, porque hacemos una mezcolanza. En vez de poner las X, ponemos un poquito en masculino y un poquito en femenino. Bien. Ponele que accedemos ahí, en lo que es el desarrollo conceptual del programa. ¿Te gusta el programa? Me gusta, pero tenés que poner algo más tipo participativo para la gente, tipo un sorteo de $10,000 o algo así. Ah, bien. Hoy sorteamos los $10,000. Sí, usted sabe que yo pago por el programa. ¿En serio? Sí, boludo. Bueno, no sabía eso. ¿En serio me está diciendo? Bueno, ahí se empieza a cambiar un poquito la cuestión. Nada, desde lo musical, ¿qué diríamos? ¿Te gusta cómo está proyectado? A ver, tenemos un hilo conductor. Tenemos un hilo conductor. Cerramos los temas, citamos cuestiones. ¿Usted no le gusta que hablemos de política? No me gusta, loco. No me gusta la política. ¿Qué haría en el programa? ¿Cómo piensa que podemos llegar a más audiencia? ¿Qué es lo que necesita la sociedad? ¿Qué le quiere dar Vinchita a la sociedad? ¿Qué considera que el Peixe debería modificar para ser más abarcativo y contemplativo de los oyentes? Cambiaría el locutor también, amigo. Bien, ¿y qué haría? Creo que el que tenés a tu izquierda sería un candidato. Claro, por eso lo traje. Teníamos un programa cada 77. Lo traje por eso. Está bien. ¿No le gusta, a qué no le gusta mi timbre de voz, por ejemplo? Tiene una voz como rasposa. Ah, y bien, acá, sí, es cierto. Tengo cáncer. ¿Lo podemos probar un poquito? Ah, no, yo estaba hablando de la mía. Por favor, vos. Pero él tiene. Bueno, a ver, escucha. Yo te presento el programa. Todas las vinchas, el vincha. Todas las vinchas, el vincha. Que básicamente no es usted. Buenas noches. Buenas noches, todas las vinchas, el vincha. Muy bien, bueno, ponele que garpa. Directo desde Noruega. El mérito sería para él. Directo desde Noruega, sociedad primer mundista. Bueno, bien, hasta ahí no me alcanza. No te estás metiendo con lo conceptual. Presentamos una canción nueva, ponemos un chabón que tiene una voz linda. ¿Y de qué hablamos? ¿Qué hacemos? Es muy fácil jugar a ser conductor y a productor de radio. ¿Qué ofrece? No sé. Ah, bueno, muy bien. Básicamente no tiene más nada para decir. Por el momento no, pero seguramente se me va a ocurrir algo pero, breve. Porque ver, igual, vos sabés que soy muy criticón y quiero escucharlo. Vale. A ver. Es muy buena idea esa de todas las vinchas el vincha. Porque es más adaptada a los tiempos modernos. Sí, digamos, Roger Federer lo escucharía. Ahora viste que todas las banderías políticas pasan por un pañuelo también. Entonces, pero no son vinchas, vincha, son pañuelos. Es casi una vincha. Sería todos les vinches. Todos les vinches. Sí. Sobre todo si vivís en San Telmo. Pero pará, yo creo que el tipo que vende esta. Porque a mí me gusta que te pongas un pañuelito verde. Aparte es la bandera, claro, que uno defendería. Pero hace falta que sean tipo. No sé, alguien se está llenando de guita. Y yo tengo es esa duda. Integrador todavía, yo tengo la duda si se está llenando de guita a alguien, boludo. ¿Se está llenando de guita a alguien? ¿Quién se estaría llenando? No sé, el que las hace, si están todas hechas como un pañuelito. Podríamos hacer vinchas, boludo. Remeras de autor, de lo que tiene puesto el peluca ahora. Todos los peces se usan de vincha y se usan de pañuelo. O sea. Sí, también te puedes. Es tipo una bandana. Claro. Es una bandana. De ahí de todo. ¿No viste la amarilla? La bueno, de ponerle Simpson bueno. La concha de tu madre. Es como que ante. Ojo con eso también, igual. Porque ante cada nuevo hito aparece su bandana, digamos. Y está bueno, pero el ejercicio este adictivo de bandanas quita la consideración. Es como cuando él te dice, ¿por qué dicen ni una menos y ni uno menos no? Y digo, loco, pará, porque la causa es esa. Nadie le decía a Martin Luther King, che, pelea por los derechos de los musulmanes, ¿entendés? O de las mujeres. La causa es esa. Como te dice, vos sos vegano, sí. ¿Y qué hace por Los Ángeles? Y bueno, no sé, boludo, qué sé yo. Esa es otra causa. O por el hombre. ¿Vos qué criticas? ¿Qué aportás? Digamos, entonces cada uno con su bandana es como cada uno su ranchito. Y todos los peces abarca justo hacia el otro lado. A la integración. Sí, sí. Y todas las vinchas, el vincha también podría ser. Tenemos que hacer una vincha de muchos colores. Además la vincha la usan como mujeres, hombres. Es como los pueblos originarios. Los pueblos originarios. Claro. Sí. Bueno, muy bien. Hay ponerle que me gustaría. No, amigo, yo quiero crecer. Me gusta muy bien. Bueno, y en lo conceptual, ¿qué temas desarrollamos? No le gusta que hablemos de política. Prefiere temas más bien poperos y banderas de colores. Colorido. ¿Cómo llenamos el desarrollo del programa? ¿Tiene alguna objeción acerca del día en el que estamos, los domingos? Sí. ¿El horario? ¿Tendremos que tener otro horario? Es horario central. La gente muere por las 21 horas. Si lo transmitirías en Japón, este programa, como que sería un caos. Japón, porque Japón tiene el índice más alto de suicidio los días domingos. Es que es el motivo por el cual me hice el programa. Sí. Para no cambiar la cortina, sino cambiar. Ah, bueno, ahí me gusta. ¿Sentís que no contribuyo con esa causa de no querer suicidarme? No de vos. Por empezar fue yo, pero atento contra otros. Sería muy interesante el programa. ¿Vos decís que generamos suicidios? No sé si generás, pero como que fomentás. Por eso quiero yo revolucionar un poquito. Bien, entonces, ¿qué temas tenemos? Estoy muy verde, pero... Bueno, pero me interesa. Yo te creo que vos querés

Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Desintoxicada la sala, fueron un par hacia afuera. Patito, estamos los dos solitos ahora. Muchas gracias por acercarse. No vienes desde el capítulo número 8. No, no, es verdad. Fatídico capítulo. Aquel errante. ¿Cómo era? Errante andar. Luis Spinetta. No, fue muy lindo. Pero todo bueno, exigido. Todo bueno, pero yo no lo disfruté mucho, así que. Un tema muy. No, sí, pero. Recuerdo que tenía muchas ganas de venir. Vamos a aprovechar el espacio. Vamos a estar tocando en el DF. ¿Cuándo es esto? El mes que viene. Sí, el 29 de diciembre. En el DFest. DFest, cuarta edición, creo que ya, ¿no? Sí, con Quemando la Nave. Tocamos con mi hermano y Dieguito Ruggeri. Y Alejo, bueno, nuevo. Acaba de llegar de nuevo. ¿Vas a participar del temita que va a tocar ahora Alejo? Alejo, Patito. Son los hermanos Amed. Eso yo me siento como los Gallagher o los hermanos de Radiohead. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Radiohead eran hermanos también. Sí, eran, no son. Estoy viendo cómo no te complica, con ¿no? esto. Pero bueno, de alguna manera. Bueno, pero no necesitas los auriculares. Sí, sin auriculares. Bien, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a tocar el himno de la India, un tema que tocamos con el síntoma, sí, banda en la cual compartíamos. Sí, señor. Mi hermano, si quiere tocar la guitarra. Ale. Bienvenido. ¿Participa? Puedes participar. Bueno. Sí. Y bueno. No, ahí con la guitarra. Dale. Con la guitarra. Bien, el himno de la India, que el himno de la India que mutó al himno del norte. ¿Cuál versión vamos a hacer? ¿Querés contar un poquito acerca de tu desarrollo musical? Patito, vos tuviste muchas bandas, sos una persona de esas que siempre es grato juntarse. Estamos hablando con el señor Patricio Ahmed y Alejo Ahmed, son dos hermanos de acá, de la zona de Banfield. Uno se nos fue ahora para el oeste. Son chicos que están constantemente en el ejercicio de la música, remándola. De hecho, el proyecto esto se llama Quemando la Nave. Quemando la Nave. Quemando la Nave. Es una. ¿La metaste vos, no, Ale? Sí, es una expresión. Es una expresión de vamos con la última, el claro, tiro del final, ¿no? Sí, va a salir el tiro del final. Va a salir el tiro del final. Después del último proyecto, del síntoma que nos congregaba a nosotros tres y a dos otros más, fue onda, vamos, no nos vamos a bajar de la música. Vamos a seguir participando. Y por suerte, casas como esta acompañan este tipo de eventos. El arte no va a desaparecer jamás. Y bueno, el rock, la pelea. Siempre. La pelea siempre. Y bueno, querías que te cuente un poco de este tema. Este tema es un tema que la melodía está hace mucho tiempo, vos ya la conocías. Sí, señor. Vamos a ayudar con los coritos ahí. Claro, y la letra surgió en un viaje al norte, mirando una montaña, me surgió la letra y bueno, mutó un poco del himno de la India al himno de las Indias, con todo ese juego del descubrimiento de América. Y es muy lindo el término el himno, los, ¿no? pueblos originarios. Perfecto. Y es un himno por la melodía. Y eso, el nombre indio, himno, se lo puso Hernán Cunillé. Bien, le mandamos un beso enorme. Sí, sí. Un gran músico. Así que bueno. Bueno, cuando quieran, chicos. Vamos con esa. Mi cráneo, montañas rojiverdes, como elefantes blancos en la capital. Mi mirada se ha eclipsado y ya no puede enfocar. Mi olfato ríe extasiado. Ya no puede parar. Yo que siempre ando perdido, al fin me pude encontrar. Indias, el himno del norte, Pato y Alejo Med. En el techo, cuando nos toca darle la espalda al gran sol de este reino, y si arraigado estoy a este suelo, es por la fiereza del viento. Que la mejor música hace sonar cuando las hojas acarician. Y yo que siempre ando perdido, al fin me pude encontrar. Muchas gracias, loco. Che, más contento que aquella vez, ¿no? Sonó muy lindo, está, la acústica está muy bien. Cambiamos de sede también. Bueno, esto, eso fue en Pavón, con el viejo, la vieja Mois Radio, en Irigoyen. Ah, puede ser. Puede claro. Ser. Bueno, hay otro. Acabo de entrar, yo no conocía acá el barrio cultural. ¿No habías venido nunca? Lugar, es un lugar lleno de actividades lugar, y de eventos. Ya vamos a estar haciendo más cosas ahí. Muy, muy interesante el lugar. Che, bueno, Gaby, hacemos una más y nos vamos. Dale, ¿qué querés hacer? Aproveche, ya vino con vino erguido hoy. La acústica lo favorece. Tiene una musculosa que le sienta bien. Y usted está con campera, Alejo. Loco, en los ensayos siempre estaba con buzo. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Está térmico? No, es que la traje puesta y después me olvidé de sacármela, boludo. Usted toca como está. Sí, sí, sí. Tenemos que desnudarnos todos. Pero... Bueno, sí, obvio. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Incluyendo Gaby. Vamos a ir haciendo la canción y vamos a ir cerrando. ¿Sí? Dale. ¿Con qué nos vamos? ¿Toco una de Soda, una de Cerati? A ver, dale. A ver, ¿cuál es? Ahí está, me gustó la emoción. ¿Cuál? Entre Caníbales. Uy, dale, ¿podemos participar todos? Obvio, por favor. Muy bien, chicos, los dejamos con nosotros tocando todos y cantando juntos, desnudos, aparentemente, dice Vinchita. Esto fue Todos los Peces, el pez. Se me pasó volando. Nos vemos la semana que viene. Buena semana, chicos. Bueno, bueno. Cantemos. Esperé ese instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos que tú y en balas rasantes que matan. Ah, enorme. Entre caníbales. Entre caníbales. El dolor es veneno, nena, y no lo sentirás. Hasta el fin, mientras te muevas lento. Hija de ese nombre que mata. Come de mi carne. Entre caníbales. Tómate el tiempo en desmenuzarme. Entre caníbales. En todos los peces el pez. Como dicen las hinchas. Los hermanos amén. Come de mí, come de mí. Gracias, loco. Los amé, Fer, Fer. Yeah. Y como siempre, Gaby con nosotros, el PC, todos los PCCP desde el Barrio Cultural por Radio. Nos vemos. ¿Cómo la pasaron? De 10. ¿Sí? Buenísimo. Y pueden gritar. Cabrón. Cuando terminan las cosas se hace ¡ey! Buena semana. Vamos, Pe. Mosh Radio. Inicio espacio público.